El amor, camino y plenitud. Al morir Juan de la Cruz, todos se dan cuenta de que han perdido un padre y un maestro. Su cuerpo es llevado con gran cariño a una fosa del cementerio del convento. Allí permanecerá 2 años. Mientras tanto, doña Ana de Peñalosa, muy devota del santo y que tanto colaboró en la construcción del convento de Segovia, quiere conseguir permiso de los superiores para trasladar su cuerpo a Segovia. Después de muchas dificultades, acceden, con la condición de que se haga con el máximo secreto. A finales de 1593, es puesto en unas parihuelas y trasladado a Segovia, donde tardan casi 1 mes en llegar. Allí, es colocado en la iglesia. Este traslado, que debía hacerse en secreto, es conocido y comentado en Castilla y Andalucía. La muerte de Juan de la Cruz es el remate de una vida que fue una aventura a lo divino. Pero Juan de la Cruz sigue vivo entre nosotros a través de su ejemplo y de sus escritos. Hoy nos es más necesario que nunca. Al estudio de la materia y a los descubrimientos de la técnica, es urgente contraponer las realidades espirituales y los mundos deslumbrantes de la mística. Mucho es lo que se escribe hoy de espiritualidad, a veces desde unos niveles intelectualistas que pueden dar conocimiento pero no transmiten vida. La doctrina de Juan de la Cruz tiene el mismo interés que hace siglos porque nace de su propia experiencia, y son estos testigos los que arrastran más que los maestros. No es fácil llegar al fondo de sus escritos, ni agotar esos tesoros que son misterios de Dios. Juan de la Cruz, en línea distinta que Agustín, Francisco de Asís o Ignacio de Loyola, es también, como ellos, un genio religioso. Si ellos viven en un tiempo definido y pisan un suelo determinado, son de todos los tiempos y de todos los lugares. San Juan de la Cruz es el doctor de la subida, el guía de aquel sendero que no tiene halagos ni descansos, pero que lleva con seguridad y sin rodeo a la unión amorosa con Dios, a la cumbre donde mora la honra y gloria de Dios. Quien le crea, deshumanizado y hosco, cerrando los sentidos a todo lo material, es que no le conoce bien. El sendero que en la huerta de Segovia lleva a la cueva del santo, donde no se cabe sino de rodillas, es empinado, ciertamente. Pero aquellos cielos altos, repletos de estrellas, llenan de paz su corazón. Contemplando estos cielos, pasaba Juan de la Cruz largos ratos en la noche, junto al ventanuco de su celda. Los hombres pueden ser débiles, algunas veces apasionados, pero Juan nunca los tendrá por malos. No mantendrá resentimiento contra ellos por muy mal que le traten, y no permitirá ninguna crítica. Si su doctrina refleja una asombrosa armonía y equilibrio, no lo era menos su propio temperamento y el carácter mismo de su santidad. Con su silenciosa dulzura, con su austeridad sin violencia, con su bondad delicada y sufrida, con su amor fuerte probado en el sufrimiento, difunde en torno a sí una atracción inevitable. El cariñoso nombre de Senequita, con que le designó Santa Teresa, se lo mereció San Juan de la Cruz desde el principio por su tono doctoral y sentencioso y por la densidad y tino de sus dichos. Todas las cosas que me dicen los letrados, las hallo juntas en mi Senequita, decía Santa Teresa. Su doctrina tiene el mismo interés que hace siglos. Tenía que ser este limpio castellano, todo claridad y vigor, el que construyera una ciencia mística de perfecta autenticidad y solidez. En la noche oscura, habla claramente de la purificación de los sentidos y del espíritu. Es la parte negativa, pero necesaria para la auténtica unión. Positivamente se logrará esta unión por las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Apenas muerto Juan de la Cruz, se mandaron imprimir sus escritos. Cuando alguien le preguntó si era letrado, contestó: «Letrado soy por mis pecados». Pero Menéndez Pelayo no atribuirá su divina ciencia ni a sus solas letras, ni menos a sus pecados. Él dice que «no es lícito dudar que el Espíritu Santo regía y gobernaba la pluma de este escritor». La misión de Juan de la Cruz, que jamás nos cuenta sus vivencias espirituales tan subidas en él como las de Santa Teresa, era sistematizar y construir. Poseía para ello la ciencia experimental suya y la de sus dirigidos. Poseía 9 años de estudios literarios y escolásticos en Medina y Salamanca. Tenía una inteligencia sutil, disciplinada, firme y constructiva. Latía en él un limpio corazón de poeta, pero sobre todo, vivía siempre como un santo. Le rodeaba un conjunto de espíritus animados de un fuego reformador, y respiraba el ambiente español del siglo XVI, cargado de tensión heroica y de optimismo nacional. El resultado de todo esto son esas páginas insuperables en su belleza, en su elevación y en su seguridad. Con toda razón, Pío XI le declaró doctor universal. En toda la obra escrita de San Juan de la Cruz se descubre un anhelo único, un solo afán que lo mueve todo, lo domina todo y lo avasalla. Es la pasión de infinito, de absoluto, de plenitud. La pasión de Dios, el ansia de poseer a Dios mismo. Y por eso cierta imposibilidad de hallar descanso ni contento en nada que no sea Dios. Una vivencia robusta de las tres virtudes teologales, alimentada en la oración y en meditación y contemplación de la Escritura, reveló a Juan de la Cruz que sólo Dios podía ser el bien supremo y absoluto del hombre, el único bien real, verdadero y sustancial, frente al que los demás bienes sólo pueden serlo de una manera relativa y derivada. Por eso él sólo desea la posesión del bien absoluto y total. No le contenta nada de todo lo demás. No puede satisfacerle lo que no sean más que signos y figuras, representaciones o mediaciones, efectos o dones de aquel supremo bien que, aunque no conocido en sí mismo y al parecer humanamente inasequible, es entrevisto a la luz de la fe como el único que puede dar sentido pleno y total a la vida humana. Y no es excesiva esta pretensión, porque para Juan de la Cruz, como para toda la auténtica tradición cristiana, la razón de ser de la existencia humana no es otra que una invitación del mismo Dios a poseerle tal como es. En la soledad de la oscura cárcel de Toledo, o en el retiro de los lugares en que se apartaba, en la capilla junto al sagrario, en su celda o en el campo, Juan de la Cruz ha hecho la experiencia de lo que es lo más profundo de la revelación cristiana, que para muchos hombres cristianos quizá no pasa de ser una verdad que aceptan teóricamente, pero que no les afecta en los niveles más profundos de su existencia. Juan de la Cruz había experimentado simplemente, en la fe de la revelación, que era amado por Dios con un amor infinito. Toda su vida y obra está aquí. Juan de la Cruz es el hombre que, al sentirse amado de Dios con amor infinito, y Cristo crucificado es la prueba máxima y el sello de ese amor, como muy bien lo descubrió él, no puede menos de sentirse atraído a amarle por su parte con un amor sin límites, sin división interior. Hecho este descubrimiento, Juan solo vive para amar al que le ha amado primero, y para lograr este tesoro no dudará en vender todo lo que pueda tener. La clave para entender a este hombre es que Juan de la Cruz es un enamorado de Dios, del Dios que a la luz de la fe se le ha impuesto como objeto único de su amor, por encima de todo lo demás, porque se ha sentido amado por él de una manera total. Desde entonces, todo su ser, con todo lo que es y tiene, lo que él llama sus apetitos y sentidos, potencias y capacidades espirituales, todo está poseído y dominado por una pasión de amor. Como dice en uno de sus bellos versos, siempre está de vuelo, con un vuelo audaz y recto hacia Dios. Tras un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese. Y con todo, en este trance, en el vuelo quedé falto. Mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuando más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas, por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto, tanto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui alto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Es el enamorado, cogido en las redes del amor infinito de Dios, que siente la necesidad incontenible de amar como él mismo se siente amado. Por eso está como ciego a todo lo que no sea su amor, que es Dios. Por él está dispuesto a dejarlo todo, a pasar por todo, a despreciarlo todo, a aniquilarse a todo, con tal de no desviarse ni lo más mínimo. Por toda la hermosura, nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, que se alcanza por ventura. Sabor de bien que es finito, lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Y así, por toda dulzura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, que se halla por ventura. El corazón generoso nunca cura de parar donde se puede pasar, sino en lo más dificultoso. Nada le causa hartura y sube tanto su fe, que gusta de un no sé qué, que se halla por ventura. El que de amor adolece, del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado que a los gustos desfallece. Como el que con calentura fastidia el manjar que ve, y apetece un no sé qué, que se halla por ventura. No os maravilléis de aquesto, que el gusto se quede tal, porque es la causa del mal ajena de todo el resto. Y así, toda criatura enajenada se ve, y gusta de un no sé qué, que se halla por ventura. que, estando la voluntad de divinidad tocada, no puede quedar pagada sino con divinidad. Mas por ser tal su hermosura, que sólo se ve por fe, gústala en un no sé qué, que se halla por ventura. Pues de tal enamorado, decidme si habréis dolor, pues que no tiene sabor entre todo lo criado. Solo, sin forma y figura, sin hallar arrimo y pie, gustando allá un no sé qué, que se halla por ventura. No penséis que el interior, que es de mucha más valía, haya gozo y alegría en lo que a cada sabor. Mas sobre toda hermosura, y lo que es, y será, y fue, gusta de allá un no sé qué, que se halla por ventura. Mas emplea su cuidado quien se quiere aventajar en lo que está por ganar que en lo que tiene ganado. Y así, para más altura, yo siempre me inclinaré sobre todo a un no sé qué, que se halla por ventura. Por lo que por el sentido puede acá comprenderse, y todo lo que entenderse aunque sea muy subido, ni por gracia ni hermosura yo nunca me perderé, sino por un no sé qué, que se halla por ventura. Juan de la Cruz tiende hacia el único objeto de su amor. Cuando vemos que se entrega al amor sin escatimar ninguna renuncia que le impida lanzarse hacia Dios, comprendemos a qué nos invita y cuánta carga de afanes efímeros hay en nuestras vidas, de los cuales quizá no intentamos desembarazarnos y por eso no podemos gozar de esa unión amorosa con Dios a la que el santo nos invita. Este amor es el aliento de toda la obra de Juan de la Cruz, y es lo que le da esa unidad y fuerza avasalladora. Son muchas las personas que se han entregado a Dios, que han experimentado el amor infinito de Dios y han respondido con un amor sin límites. Pero lo singular en San Juan de la Cruz es su capacidad para analizar este dinamismo interior del espíritu y para expresar los resultados de ese análisis con unas formas de expresión tan diáfanas, vigorosas y coherentes. Por eso, San Juan de la Cruz no es sólo un místico o un gran apasionado de Dios. Es también un gran maestro de espíritu, capaz de iluminar y conducir a quienes se dispongan a experimentar el amor de Dios y a responder a él con la entrega de todo lo que somos, sin ningún límite. En San Juan de la Cruz, su propia experiencia personal se traduce en formas de expresión universales, porque más allá de lo que puedan ser las referencias a su propia experiencia concreta, y más allá también de las formas de expresión ligadas más o menos a condicionamientos de la época, él ha penetrado en lo que constituye la esencia de las relaciones entre el espíritu humano y Dios. Si sus escritos son una obra maestra de pedagogía espiritual, es porque están fundados sobre una teología exacta y una antropología teológica. Juan sigue un camino que no puede llevar a error, que consiste en interpretar su propia experiencia personal a la luz de la revelación cristiana. Es un excelente maestro y tiene una divina seguridad y certidumbre para guiar sin errores y para no dejarse engañar por las sutiles falsificaciones del egoísmo o del demonio. Y nos enseña cómo se vencen los obstáculos que nos impiden la unión del alma con Dios. San Juan de la Cruz se acerca hoy a todos, y con su sonrisa suave y su mansedumbre nos dice: «No dejes derramar tu corazón, porque negando tus deseos hallarás lo que tu corazón desea». ¿Qué es decirnos? Buscad con despego de todo el puro amor de Dios y la ciencia, la alegría y la gloria se os dará por añadidura. Porque, como él mismo dice, todo se me dio, cuando con amor propio no lo busqué. En este dicho se concentra toda la historia de su santificación. A San Juan de la Cruz se le ha llamado el doctor de las nadas, pero con toda verdad se le puede llamar el doctor del amor transformante o el doctor de la verdad interior. Y es que toda su obra es un himno de amor. Para él, el amor es toda la sustancia, toda la belleza de la vida espiritual. Es él quien nos dice que es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este amor puro, y más provecho hacia la Iglesia que todas esas otras obras juntas. Y no teme declarar, el fin de todo es el amor. Pero el amor no es solamente el fin. Es también la senda que conduce a la plenitud de la vida espiritual. Es un camino de amor. El amor, dice el santo, es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios. En todas sus obras habla San Juan de la Cruz de las bellezas profundas, las exigencias, las angustias y los triunfos del amor. Penetrando en el ejemplo y mensaje que San Juan de la Cruz nos transmite, caminemos como él, amando y siguiendo a Cristo crucificado. Es lo que él vivió.